de Guaranea, uno de los referentes de la CTA y también de la Mesa de Barrios Populares de Viedma. Hugo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, acá sumándonos y convocando a la plaza en esta cuestión que expresamos en todo el país, un repudio, primero la solidaridad con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y después el repudio total a estos hechos de violencia que se expresan, digamos, tiene una expresión máxima en esto, ¿no? Que es el atentado directo en una intención de un magnicidio como el que no, por suerte no se pudo dar, pero que viene de alguna manera recogiendo todos los hechos de violencia, el racismo, la xenofobia que tiene un sector de la sociedad y que se alberga en históricos hechos de este tipo, digamos. La violencia de esta naturaleza tiene que ver con la oligarquía de nuestro país, con los grandes intereses, con los grandes grupos económicos que han desarrollado a través de estos 200 y pico de años de nuestra Argentina hechos de violencia de este tipo. Y que se tergiversó mucho anoche en los medios de comunicación, decíamos, de las grandes corporaciones también, ¿no? Sí, lo que pasa es que los grandes grupos de información pertenecen a estos sectores. Indudablemente la tergiversación, la falsa información forma parte de estos hechos de violencia. No es raro que oculten precisamente la violencia que sufren a diario millones de trabajadores y trabajadoras y que han sufrido fundamentalmente en el gobierno del macrismo y que hoy aparezcan, digamos, diciendo las cosas que se dicen. Yo creo que la construcción de un relato y la construcción de una posición que va precisamente siendo funcional a esta accionar del odio y del racismo tiene que ver con esto. Pero bueno, frente a esto está, por un lado, el pueblo movilizado y por el otro lado, digamos, todo lo que se ha ido construyendo también como medios comunitarios, como medios alternativos, como medios de comunicación, que en realidad llevan un poco la verdad de lo que pasa en nuestro país a las grandes masas de trabajadores, a los sectores populares. Y lo vemos con mucha preocupación, porque esta escalada, que parece que a veces no tiene gran connotación en nuestros lugares donde desarrollamos nuestra actividad, terminan en estas grandes escaladas. Parte de este odio se va formando y se va construyendo como una forma de hacer, digamos, política y como una forma y como una metodología de reaccionar frente a los reclamos populares. Yo creo que esta cuestión que se expresa a lo largo y a lo ancho del país tiene que ver con que queremos una sociedad diferente, queremos una sociedad que viva en armonía, pero que también responda a los intereses y esté en contra de la concentración de los grandes capitales como está hoy. Gracias, Hugo. No, gracias a ustedes.